Buenos días a todos y todas. Arrancamos un nuevo comienzo de Banda de Comercio. Mi nombre es Natalia Barzola. A mi lado, como siempre y todos estos años, mi gran compañera y amiga Eva Serrano. Buen día a todos y todas, menos a la burocracia sindical. ¿Qué semana que tuvimos, Barzola? No. Increíble la semana que tuvimos. Arrancamos este programa y bueno, se viene un montón de cosas. Yo igual me parece que lo saludos, que es, muchos saludos tenemos. Vamos a tener toda la novedad del gremio y además vamos a tener un logro que ha tenido la fortaleza esta semana. Sí. Vamos a tener toda la novedad del gremio, esa que ustedes están esperando. Exactamente. Pero además vamos a contar un logro que tuvo la fortaleza, que fue que Contame. Que fue que la empresa Cencosud, que vamos a leer el protocolo que tuvieron que hacer, logramos que la empresa Cencosud Arme un protocolo sobre violencia laboral que debe estar vigente a partir del día martes. Sí. Y debe estar pegado en todas las sucursales, que es lo que desde la fortaleza vamos a exigir. O sea, el trabajador tiene derecho a conocer el protocolo en situaciones de violencia laboral. Ojo, yo lo que les voy a decir, me pegan el protocolo. Nada de tenerlo escondido ni no publicarlo. Ah, claro. A mí me pegan el protocolo así como me pegan esas pelotudeces a fin de año. Sí, con eso de que venía a buscar tu regalo. No. Los trabajadores tenemos que conocer nuestro derecho. Siempre exacto. Digo lo mismo. Exacto. Convenio colectivo de trabajo 130/75 no te puede faltar. La ley de contrato de trabajo 20.755 no te puede faltar. Uh-huh. La 23.551... no te puede faltar. Es la base de todo lo que es el gremio, sí, y es la base de la construcción sindical. No pueden no tenerla, no puedes no tenerla. Yo creo que me conozco artículos por artículo. No, bueno, ni hablar. Lo que sí te deben tener es información. Más allá de conocerlo, conocer las leyes y conocer nuestros derechos como trabajadores, me parece muy súper importante tener mucha información, que es la que no te brindan personas que no quieren que sepas nada. Tenemos que conocer quiénes son los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio. Exacto. Nadie pide que los enfrenten, sino que cuando vaya ustedes sepan que ese te entrega, ese también. Claro. Realmente el sindicato es de los trabajadores, no vamos, es de los sindicalistas. Exactamente. ¿Por qué digo esto? Y alusión a qué digo esto. Esperá, cerrame la idea, porque estamos hablando del protocolo, lo que conseguimos, que para mí es una alegría. Un bloquecito del protocolo. Sí, de para el próximo. 15 minutos para que el compañero lo escuche y sepa, el compañero de Senconsult lo escuche y sepa que ahora vamos por lograr el protocolo en Walmart, ¿eh? Bien. Que es como un nuevo desafío también para la fortaleza. Y sí, por supuesto. No es tan fácil lograr esas cosas. Y ahora, porque aparte de lograrlo, listo, ya está plasmado, listo todo. Pero después hay que lograr que lo pongan en la cartelera, que la gente lo sepa, que la gente lo vea. Vos me conocés a mí y sabés que para mí los protocolos No, pero es una herramienta más, se va. Es una herramienta más. No compartimos, porque me parece que no lo cumplen, como así no cumplen un montón de leyes y un montón de cosas. De culpas. Ni hablar, pero es una herramienta más del trabajador. Y es un logro, hay que tratarlo así. A mí me parece que hay que defenderlo, ya que lo tenemos y lo hemos logrado. Pero pará, hagamos una cosa, organicemos el espacio. Dale, contame. Hay un montón de cosas que vamos a hablar. Vamos a hablar la denuncia que le hice penalmente a Aníbal Martínez, delegado de OSECAP La Croce. Sí. No. Ah, pensé que me ibas a decir. No, te pensé que ibas a querer pasar un tema, un saludito, no, y arrancábamos para los bloques. Voy a arrancar con los bloques. Por eso también te digo. Vamos a hablar de la situación de La Croce, de Mitre. Ajá. Vamos a mandar los saludos tan esperados. Y vamos a hablar un poquito de cada una de las secretarías y quién está a cargo. Y sobre todo esto de conocer, de saber. Hay una emergencia en la obra social declarada hace un tiempo que quiero que mejor vayamos a los saluditos. Vayamos a los saludos, después nos vamos a un bloque y listo. Escúchame, vamos a mandar saludos a Carrefour Express Juana Manso 550. Ahí, ¿no? Muchos besos para ustedes. Ah, nos piden gracias un tema. Gracias por escuchar, porque escucharon los recortes, los compañeros. Sí, bueno, aparte de los saludos, a ver, gente, estos son saludos que tenemos acá. Pero también página. Tenemos los mensajes en las páginas, que son saludos puntualmente para nosotras, fuera de estos saludos que quieren, que son masivos y demás. Digo, los otros saludos que son privados, también los quiero agradecer, los audios que nos han mandado los compañeros en solidaridad. Nada, esas cosas te llenan las el alma. Arte, sí. Arte, N, nada. Las compañías de. Te de llena el alma, no se pueden decir todos al aire, pero sinceramente de mi parte quiero mandarle un beso a todos. Sabemos que están todos ahí con nosotros y eso es uno. Nada, para mí es una alegría, imagínate. Pero bueno, Carrefour Express, Juana Manso 550, nos pide un tema de el satánico Dr. Cadillac. Sí, está muy bueno el tema. No lo conozco. Escúchenlo. Lo voy a pasar ahora, pero en realidad se lo vamos a dedicar. Sí. Aníbal Martínez. Sí. A Sotelo. Ajá. A Carlos Pérez. Así que escuchen ese tema porque está muy bueno. Ajá. Bien. Ahora lo voy a pasar, igual lo escuchamos. Sí, sí. Bueno, le mandamos un beso a, bueno, Jumbo Palermo dice un beso para Jumbo. Nati Eva de los compañeros del jardín. Ay. Muchos besos. Amo el jardín de Portal Palermo. Yo he trabajado ahí, un jardín precioso, pero más lo que amo más son los tulipanes, eran sí, los tulipanes. Que eran preciosos. Yo te regalaba sí, tulipanes. Vos me regalabas los tulipanes, una belleza esas plantas. Amo las plantas aparte. Bueno, los compañeros de Día, Diagonal Norte y Sarmiento. Acá. Sí, acá. Sí, he ido muchas veces por ahí. Musimundo, Avenida Sáenz, dice. ahí en especial saludos a las dos cajeras, muchos besos. Muchos besos para ustedes. A ver otro, dice, a los compañeros... Este es un especial saludo a los compañeros de Parque Norte y de Tierra Parque Santa. Que se están sumando recién esta semana. Se suman con los demás compañeros de comercio. Nada, se están sumando ellos también. Las cosas que es un placer, contando. Sí, es un placer recibirlos. Es un placer que formen parte de Banda de Comercio. Les mando un beso, ¿no? Lógico. Un beso. Yo voy a mandar un beso a todas las trabajadoras de OSECAP, a todos los trabajadores de la FAECI, a todos los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio que tanto nos apoyan y los queremos un montón. Yo nunca pensé tener esta satisfacción. Y ahora se suman los trabajadores de Parque Norte y... Tierra Santa. Y de Tierra Santa. Tierra Santa. A la San Beatriz le mandamos un beso enorme. Hoy lo van a escuchar, que vamos a nombrar mucho esto, pero la semana que viene les vamos a contar bien toda la novela que hay de fondo. Sí. Así que, bueno, vamos a... seguí hablando. ¿Qué estás poniendo música? Bueno, nada, yo quiero sacarle la preocupación a todos los que me escribieron. Muchas gracias por el apoyo. La realidad mía la voy a contar dentro de 20 minutitos, pero realmente no se cansen de luchar, porque está muy bueno. A pesar de que podés llegar a tener cualquier quilombo, no saben lo lindo que es luchar y cagarles la asistencia del otro lado. Bueno, ¿yo sabes qué pienso con todo esto? Ahora vamos a contar toda la historia en el próximo bloque, pero... No, por supuesto, pero es lo que vos estás diciendo, a raíz de lo que vos estás diciendo, uno que es trabajador siempre lucha, ¿no? Porque no le queda otra, es incansable la lucha. Lo que yo no quiero con todo esto, y queremos dejar, yo de mi parte quiero dejar una enseñanza, es que sí se logran cosas luchando, ¿me entendés? Porque a la larga, siempre, siempre, siempre, el que pierde es el trabajador y está mal. Y es eso lo que hay que cambiar, ¿me entendés? Yo lo voy a decir con una mano en el corazón. Realmente, no paren. No paren de... Únanse. Porque son 30 gatos locos que nos manejan la vida. Únanse. A mí me usaron de escarmiento durante mucho tiempo, por lo que no se debía hacer. Yo era el ejemplo de... la revolucionaria, la que tenían que dejar de lado, la hostigada. Yo era el ejemplo de eso y yo quiero hoy lograr que nosotros, que ellos sean el ejemplo de el maltrato, el hostigamiento. El maltratador. Démosle vuelta a la historia, que una vez los trabajadores ganemos, pero tiene que ser una vez. Exacto. No puede ser que nos ganen 30 tipos si nosotros somos 1,5 millones de afiliados. Exactamente. No puede ser que no los conozcamos, no puede ser que no sepamos cómo piensan. Manejan nuestra vida, manejan todo. Pero bueno, ¿tenés el tema? Sí, ya tengo el tema. Nos vamos a ir una tanda y luego regresamos con más Banda de Comercio. viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia. Y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Volvimos con más Banda de Comercio por Radio Semilla FM 106.5 o radiosemilla.com.ar, nuestro teléfono 1530 12 1802, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Banda de Comercio. Arrancamos un nuevo bloque. Voy a hablar por mí y me parece que después lo correcto es que lo cuentes vos, porque fuimos las dos las que estuvimos pasando por esta situación. Y voy a hacer una breve reseña de lo que es Banda de Comercio. Banda de Comercio comienza hace 2 años atrás, en donde yo peleaba la venta de las tierras en Burrich y Cerviños contra Larreta. El sindicato, los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio no nos daban asamblea y no nos podíamos comunicar entre nosotros, éramos 1.500 compañeros, somos 1.500 compañeros, entonces lo que comenzamos a hacer es, al principio era WhatsApp, pero vimos que también había un riesgo alto, entonces dijimos vamos a ponernos un programa de radio. En eso yo la llamo a Nati, le digo, Nati, necesito que me des una mano, pongámonos un programa de radio. Nosotros ya veníamos con la idea de crear lo que era La Fortaleza, una ONG contra la violencia de género, una fundación contra la violencia de género. Abocada más que nada a la violencia de género laboral, ¿no? Nosotros hacemos más que nada, el fuerte de este lugar es el fuerte de este lugar y no existe un lugar como este. Nosotros hacemos violencia de género laboral y demandamos a empresas por ejercer violencia y maltrato sobre las trabajadoras. Y además de que llevamos una lucha muy grande contra lo que es la burocracia sindical, hay que defender los gremios, pero no la burocracia sindical. Hay cosas que no se pueden defender. Y estos tipos están pasados de rosca y de mambo y se piensa que son impunes y que se pueden llevar el mundo por delante. Así nace Banda de Comercio, un programa radial que se transmitía de 10 a 12. ¿Te acordás? Y que no se llamaba Banda de Comercio. No, no se llamaba Banda de Comercio, se llamaba Banda Cencosud. Uh-huh. Pero la empresa Cencosud pone el grito en el cielo por la marca, me pareció lógica, yo que estudio Derecho me pareció que era lo más lógico. Entonces dijimos, che, ¿sabes qué? Tenés razón. Le pongo Banda de Comercio. Claro, pero también fue porque se fueron sumando de otras partes, no solamente de Cencosud. Claro, ¿qué fue lo que pasó? Coto se empezó a sumar, Carrefour se empezó a sumar, Walmart se empezó a sumar, Día se empezó a sumar, los trabajadores de Día empezaron a escuchar. Sí, bueno, Bea, Musimundo, los pequeños... comercios que estaban ahí abajo. Claro, que eran lo que otras marcas. ¿Qué es lo que tiene este programa? Nosotros solemos explicar el convenio colectivo de trabajo, solemos explicar lo que son los fallos de caja, también explicamos cómo mandar y redactar telegramas. Sí. Pero ¿por qué explicamos eso? Yo festejé mis 15 en la carpa, siempre cuento lo mismo, festejé mis 15 en la carpa docente. Y me encargué toda mi vida de defender el sindicalismo. Me parece que lo mejor que le puede pasar a un trabajador es defender a otro trabajador. Entonces, con Natalia siempre hacíamos lo mismo. Nosotros, siempre que había un delegado que quería que le expliquemos algo, porque los trabajadores nos ayudamos entre nosotros, porque no tenemos quien nos banque el estudio y los gremios no quieren que nosotros estemos capacitados para la defensa de los compañeros. Sí, prefieren delegados cadetes a esta situación. Entonces, con Natalia empezamos a capacitar a compañeros en la boca, después capacitamos a los compañeros Muchos Besos y Herar, Techín, el grupo Techín, compañeras de medios de comunicación. Sí, bueno, te podemos nombrar un montón, entre todos estos años un montón. Hemos hecho un montón de movimiento gremial, siempre trabajando desde la base y con la base uh-huh. de trabajadores, porque somos los que tenemos que defendernos. Y eso es Banda de Comercio. Banda de Comercio viene sacando ya hace un mes diferentes trabajadoras en situación de violencia. Una de esas trabajadoras es Azucena Heredia, que cuenta al aire cómo la violaron durante 35 años sistemáticamente dentro del gremio. Y también contó las condiciones de trabajo que tenía en Mitre, porque una vez que vos no le servís a los dirigentes del Sindicato de Empleado de Comercio, te llevan a Mitre, te maltratan, sufrís descargas eléctricas, no te dejan sentar, no te dejan trabajar. Parecía que Mitre es el lugar de tortura que tienen claro. los dirigentes. Y asimismo han salido compañeras, y hay muchas que quieren salir, pero yo siempre le digo lo mismo. Yo quiero que salgan tranquilas y que puedan... demostrar que le están haciendo frente a la situación. Exacto. Prefiero mil veces tomar mate con las compañeras que hacer promoción con las compañeras. A mí me parece que las compañeras hay que resguardarlas. Una no, vez que están preparadas supuesto. Para salir al aire, recién ahí yo les digo, bueno, dale. O hay muchas que quieren hablar, pero a mí me parece que lo mejor es resguardar a la compañera. Por Esto supuesto. Es una ONG contra la violencia de género. A mí no me interesa nada más que la compañera. Bueno, empezó a salir esto. Y también hablamos de los gastos que tienen estos pseudos dirigentes sindicales. El día lunes, yo ya venía hablando por mensaje con Nati, siempre nos decimos dónde estamos. Y Nati me llama y me llamó Aníbal Martínez. Voy a recordar, Aníbal Martínez es delegado de la CROCE. ¿Por qué delegado? ¿Él ejerce una función gremial? No, él es gerente de la CROCE. Se le dice delegado para no confundir el término con secretario. El término correcto sería secretario. Uh-huh. Entonces, es el delegado, es el que maneja todo adentro de la CROCE. ¿Y qué era lo que pasaba en la CROCE que a Martínez tanto le molestaba? En la CROCE él se encarga directamente de maltratar a las compañeras. Mucho maltrato, todo lo que vos te puedas llegar a imaginar está ahí. No tienen agua, tiraban el agua del baño con un tacho, y ay, ahí es donde yo entro en temperatura. No tienen agua, lo voy a decir de vuelta, con el no tienen agua, tiraban el agua del tacho con un del agua del baño con un tacho, no tienen aire acondicionado, hay una bacteria que le produce infección urinaria y persiguen a las compañeras que piensan diferente y la mandan a hablar con Cañola, que es el gerente de recursos humanos de OCCAP, Capital, Gran Buenos Aires e interior del país. Claro, o sea, yo me pongo a pensar y digo, che, loco, vos, Martínez, tenés el baño que es prácticamente 7x7. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Me acuerdo lo del techo, que estaba todo roto. Estuvieron trabajando, sí. Martínez, porque yo te voy a recordar a vos que tuviste compañeras trabajando bajo un techo roto donde claro. les caía agua, tierra y cascotes, y los afiliados se te quejaron, ¿eh? A vos los afiliados se te quejaron, claro. porque yo no me voy a olvidar nunca, Martínez, que me mandaste una compañera prácticamente desmayada acá. Bueno. En esa situación llegan las compañeras que vos maltratás. Y yo no me voy a callar, Martínez, vos estás muy equivocado. Esta es la situación de la Croce que Martínez quería silenciar. Dentro de eso, descubrimos que Martínez tiene gastos en sus tarjetas de crédito de arriba de 220 mil pesos por mes. A mí me chupa un ovario y la mitad del otro, ¿en qué te gastés la plata? A mí lo que me importa es que vos maltratás a las compañeras. Eso es lo que a mí me importa. Me importa que no tienen agua, me importa que tiran agua en un tacho mientras vos tenés anillos de oro y te gastás 220 mil pesos. Eso es lo que a mí me importa. ¿Sabés lo que me calienta a mí, Martínez? Me calienta que quieras pagarles el aguinaldo en cómodas cuotas. Claro. Eso es lo que me molesta a mí. Bueno, estábamos hablando con Natalia y Natalia me llama y me dice, ¿podés creer que me llamó Martínez? Entonces yo le pregunto, ¿qué Martínez? Entonces me dice, no sé, Martínez. Y me empezó a insultar y me dice que era Aníbal. Bueno, yo llego acá, llego primera que Nati. Yo no atiendo, los que me conocen a mí saben que yo no atiendo números desconocidos hace años. Desde que tuve el problema con Raúl Cereño, yo no atiendo desconocidos en mi teléfono, ni números privados. Incluso las compañeras que vienen acá siempre me tienen que mandar un mensaje antes y no tengo agendado el número porque saben que no las atiendo. Pero no porque no quiera, me parece que es lo más lógico atender números que uno conozca. Entonces, atiendo el teléfono de la Fortaleza, digo la Fortaleza, uh-huh. y me dicen, ¿por qué tenés que hablar de mí? Vos sos una hija de puta, y diferentes insultos. Entonces yo reconozco que es él, porque ya la había llamado a Natalia, y le digo, ¿qué haces llamándome, Aníbal? ¿No tenés un abogado que te asesore? ¿Qué haces llamándome? Y me dice, no, porque vos estás diciendo que yo no trabajo. Y le digo, yo no, nunca dije que no trabajás. Dije que maltratás a las trabajadoras y no me voy a callar. Te voy a tirar al río, hija de puta. Así, con textuales palabras. A lo cual, entre otros insultos, le corto el teléfono porque me parece que la comunicación y el diálogo no es correcto. Y, bueno, esto fue el día lunes entre las 11 y 12. Sí, entre las 11 y 12. Por esa hora, más o menos. A ver, yo voy a hacer una salvación de este lado. Me parece que es lo correcto. El señor Polo Martínez le llevaba los sándwiches de migas al hogar... Los sándwiches de milanesa a el hogar obrero y de esa manera ayudaba y colaboraba mientras otros no los hacían. Yo voy a hacer la diferencia entre el Polo. Yo cuando le hablo al Polo le digo, Polo, ¿puede ser que nosotros tengamos este mamarracho maltratando a las trabajadoras y se lo cubre porque es tu hermano? ¿Esta es la situación que viven las compañeras? A mí no me ha llegado denuncias del Polo, pero cuando me llegue voy a estar ahí. Yo no voy a encubrir a ningún maltratador. Ustedes se están equivocando. Bueno, el día... Esto fue ayer, ¿no, Nati? Sí. El día de ayer realicé la denuncia. Voy a leer los hechos, ¿te parece bien? He recibido amenaza de muerte el día 10 de noviembre entre las 11 y 12 de la mañana. Esto fue presentado en el Ministerio Público Fiscal. Al teléfono de mi despacho, el denunciado manifestó, te voy a tirar al río, hija de puta, entre otros insultos. Así, la tesorera de nuestra institución, Natalia Soledad Barzola, ha recibido las mismas amenazas a su teléfono celular el mismo día y el mismo día desde el número de teléfono 45 53 63 43. Es el teléfono de tu despacho, Aníbal. Es el teléfono de tu despacho, porque lo busqué en Tele Explorer y es el teléfono de tu despacho. Sos un sinvergüenza. Todo esto en pos de la defensa de las mujeres que concurren a nuestra institución. Desde ya, este es un escrito presentado al fiscal, desde ya dejo constancia en el momento que me llegara a suceder un percance criminal en mi persona, responsabilizo a los señores Martínez, Aníbal, Héctor y a los responsables de la conducción del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal. Estoy dispuesta a presentar ampliación de la denuncia, así como rectificarme bajo juramento y aportar pruebas. Para tal efecto, recibiré las citaciones en mi despacho en Florida 520, piso 5, oficina 503, entre Tucumán y La Valle, en la Ciudad de Buenos Aires, con respecto, Eva Serrano, a lo que yo voy a hablar de esta manera. La que yo tengo enfrente mío es mi compañera hace, a ver, 6 años, Nati. Un poquito más, capaz. Es una mina, Natalia, el señor Raúl Cereño. Ay, tengo tanta bronca porque estoy tratando de cuidar el vocabulario. Ah, porque el señor... después te dicen que no estás capacitada para hacer radio porque tenés un poco... A mí me dijo eso el señor. Que no esté capacitada para hacer radio porque tengo una boca sucia, como una cloaca como boca. El señor Raúl Cereño le ofreció a Natalia Barzola a drogarme para él pasarme a buscar con no sé qué motivo. Trata de persona, matarme, violarme. Y el Raúl Cereño era subsecretario de Asuntos Gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio. Esa joyita estaba ahí adentro. Pero después de esa joyita, porque encima se dan el lujo de maltratar, no quiero a la gente igual le gusta cuando yo me enojo, pero no me quiero ir con el del vocabulario. Esa joyita era el subsecretario de Empleados de Comercio. Sí, que yo quiero hacer un paréntesis acá y quiero recordar algo. Cuando yo dije todo que no y bueno, hablé con vos en ese momento, que dicho sea de paso, nosotras recién nos conocíamos. Amigas, no éramos, éramos simplemente compañeras de trabajo que nos cruzábamos solamente los fines de semana. Y sin embargo yo le dije que no, tengo convicciones en mi vida, me parece que esas cosas no se hacen. Yo recuerdo el día anterior a que me echaran, él me llamó por teléfono a mi teléfono, directamente, avisándome y diciéndome, no me dijo directamente que me iban a echar, pero... como que esto era todo culpa mía por haberme hecho cómplice tuya. No me olvido nunca más de eso. Y al otro día llegó a mi trabajo y no, y me echaron, no me dejaron fichar y bueno, todo ese asunto horrible que pasé. Te agarraron del brazo. Sí. Te agarraron del brazo. Me dijeron que era una ilusa, una inútil, los mismos de recursos humanos, que no me acuerdo los nombres, está de Lucila. Lucila y Pablo. Lucila y Pablo. Juan Pablo Grosso. Ese fue el peor, porque la piba por lo menos de última me decía cosas, pero tenía una cara de perdóname porque no me queda otra que decirte esto. Ahora, el chabón lo disfrutaba, ¿me entendés? Me decía, ¿vos qué te creíste? Que te ibas a poder quedar trabajando en esta... como si yo fuese la nada misma, ¿me entendés? O sea, me hicieron sentir tan mal que tenía una gana de revolearle los zapatos porque me pedían los zapatos, no la ropa, los zapatos me pedían. Yo me acuerdo que Natalia, cuando yo la conocí, no me andaba con los zapatos del trabajo porque no tenía, sí. no tenía zapatillas ni zapatos. Todo el día andaba y la echaron con esa crueldad. Simplemente porque no me quiso drogar. Entonces, a mí me parece que no se puede esperar nada más de estos tipos. A mí me parece que realmente la situación se ha desbordado. Me parece que nosotros lo que no tenemos que perder es el ánimo de... Yo les puedo asegurar, les voy a decir algo. A mí me parece que lo mejor que me ha pasado en mis 37 años es tener esta lucha. Lo mejor que me ha pasado es defender compañeros. Lo mejor que me ha pasado es conocer a Natalia Barzola. Y lo mejor que me ha pasado es abrir la fortaleza todos los días a las 8 de la mañana y que vengan compañeras en situaciones totalmente destruidas. Pero esta situación no está terminando. ¿Por qué? esta parte de la historia está, mira, yo lo que les voy a decir es, yo no les tengo miedo. Ustedes están muy equivocados. No. Eso es lo yo que... no les tengo miedo. Ustedes van a sentir en carne propia lo que le hicieron sentir a miles de trabajadores con el maltrato, el aislamiento que le provocaron, y se van a arrepentir. Lo que ustedes tienen que empezar a hacer es pedirle disculpas a los compañeros y a los trabajadores. No, tienen porque que para mí renunciar. Se llenaron los bolsillos. Aníbal Martínez, te llenaste los bolsillos con la plata de los afiliados. Para mí. Y te das el gusto de maltratar a los trabajadores. Sos un maltratador serial y no tengo ningún tipo de problema. Y he demostrado en este largo del tiempo de que tengo los ovarios suficientes para bancarme cualquier proceso judicial. Ahora, díganme ustedes si ustedes se los pueden bancar, porque quiero que me rindan esas cuentas, ¿eh? Se pueden bancar un proceso judicial porque yo no tengo ningún tipo de problema. Tengo los números en rojo por defender a compañeras y estoy muy orgullosa de eso. Tengo las zapatillas rotas por defender a compañeras y ¿saben qué? No termina acá. Porque obvio que no termina acá. Ustedes están equivocando. No, porque aparte, pueden maltratar a trabajadores. No, no, pero no es solamente todo el maltrato que ejercen y creerse impunes y creerse Dios. Porque el que te llamen por teléfono para decirte vos vas a hacer esto, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Mírame. Nadie me dice lo que yo tengo que hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Él me llamó en tono amenazante. Y yo vengo con mucha adrenalina, ¿viste? Yo tampoco suelo atender teléfonos desconocidos, pero como últimamente estoy con todo un tema de colegios y demás, atendí. Cuando yo atendí, el muchacho me dice, sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Aníbal te dice. Claro. A ver, si vos me estás llamando a ese teléfono es porque sabes a quién le querés hablar. Bueno, le contesto que yo no sé quién es él para llamarme por teléfono y él se presenta. Héctor Aníbal Martínez. A lo cual yo soy, perdón gente, soy muy colgada con el tema de nombres. Entonces yo le digo, ¿y quién sos vos? Y ahí es cuando él me empieza a gritar y a decirme las diferentes situaciones. Vos vas a tener que limpiar mi nombre. Yo no tengo por qué limpiar el nombre de nadie porque yo no estoy ensuciando. Y así estuvimos discutiendo, no sé, 4 o 5 minutos, porque él en todo momento lo que quiere es que yo le limpie su nombre y que él es una persona que va a trabajar todos los días y que yo soy una boca sucia, que yo no estoy capacitada, que yo esto... Bah, en fin, con todas esas situaciones que... ¿Qué te dijo además de eso? ¿De que te invitaba a dónde? Ah, sí... Ahí fue cuando realmente empezamos en la discusión, porque él primero me amenaza con que me iba a hacer una causa judicial, que me iba a mandar un abogado, a lo cual yo digo, hacé lo que tengas que hacer, no me tendrías que haber llamado, vos no tenés por qué llamarme a mí, a mi teléfono, amenazándome. Y después me dijo, no, yo te invito a mi despacho, me dijo. Y yo no voy a ir a tu despacho ni loca, a ver si nos entendemos. No me podés invitar a ningún lado porque no tengo por qué ir. Desubicado. Eso es desubicado. ¿Cómo vas a decir? Te invito a mi despacho a que vengas a ver cómo yo estoy. No, ni loca. A ver, aparte, sinceramente, yo no les tengo miedo tampoco, Eva. Si esta gente cree que son mafiosos o que se pueden pero callar no se la boca... no comen a nadie. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Es que ese no se comen a nadie. Y ¿saben qué? Ahora no saben qué carajo hacer. Porque nunca se cruzaron con uno que le diga, ¿sabes qué? Vamos a la justicia. Claro. A ver, no tengo problema. No, vamos y a la ¿sabes justicia. Qué es lo peor de todo? Y aparte hay algo que es fundamental. Ustedes a mí me van a tener que aprender a respetar. ¿Y saben por qué? Porque soy presidenta de esta institución. Ustedes van a tener que respetarme, van a tener que pedirle perdón a las trabajadoras. No saben qué tipo de persona soy yo como para poder ejercer ese tipo de violencia. ¿Quieren que les cuente quién soy yo? Yo soy una mina que da charlas en unidades básicas. Soy la persona que abre este lugar y le dice a los compañeros, no tenés para la capacitación, no te preocupes. Vení, nos sentamos a tomar mate y damos clases particulares. Defiendo a trabajadoras, los fiscales me adoran porque voy y denuncio en nombre de la institución el maltrato que se ejercen en las empresas. He defendido a miles de compañeras, he capacitado a cuerpos de delegados de más de 200 trabajadores. La realidad mía, ¿saben cuál es? El problema acá, el problema no es que yo los denuncie a ustedes, el problema es el ego que tienen, que no pueden soportar que una simple cajera con secundario les haya dicho basta. Ese es el problema que ustedes tienen. Y que sea mujer. Y que sea mujer. Porque no lo pueden soportar, no lo pueden creer. Ese es el problema que tienen. El problema es que una cajera que tiene 72 horas, que no cobra el sueldo, les haya dicho basta. Ese es el problema que tiene. Y se dan el tupé de llamar a la compañera que me salvó la vida diciéndole cualquier tipo de cosa. La verdad, Martínez, estás totalmente desubicado. Estás totalmente desubicado. Antes de hacer esos llamaditos, ¿por qué no llamás al plomero para arreglar el agua? ¡Claro! No arreglate el baño. ¿No es más fácil arreglar el baño y tener las cosas en condición? Sí, no, no. ¿Que tenés que llevar a las trabajadoras a esa situación? No, pero yo creo que es más fácil hacer las cosas bien. Ese es el tema. Yo no entiendo por qué lo hacen tan difícil y todo el mundo... Porque ellos se creen que todo el mundo les tiene miedo o respeto. Yo no les tengo ni miedo ni respeto, porque me parece unas personas deplorables. Pero vamos a lo mismo, es más fácil hacer las cosas bien, andar, arreglar el baño, que las compañeras no se enfermen, no pasen los estrés que pasan y todas las cosas que se viven acá, ¿no? Lógicamente, pero bueno. A mí me dan vergüenza porque ustedes mismos provocan estas cosas. Claro. No hay uno que se le caiga una idea, muchachos. ¿Realmente le van a dejar la obra social a estos tipos? ¿Le van a dejar el sindicato a estos tipos? Nosotros, claro, de este lado, como trabajadores y afiliados, ¿podemos permitir que hagan esta crueldad con los trabajadores? No, y esto no es nada. Vos imaginate que ellos, a las mujeres, no. Es como si no quisieran el género, ¿me entendés? Resale la virgen. Claro. Yo le voy a decir algo. Todavía no logro que la compañera me cuente quién es el de resale, claro, la virgen. Pero en cuanto lo sepa, prepárense, ¿eh? Porque les va a caer una demanda judicial del tamaño de una casa. Mal. Ustedes van a terminar en cana, la van a pasar mal, porque esto no es así. Vieron a las trabajadoras durante 35 años. No, a Susana Hereda, sí, la violaron durante 35 años. Sí, sí. Hay que pero la mala soy todo, yo y la mala, sí, sos vos, Natalia. No, por supuesto. Porque nosotras estamos diciendo, porque nosotras decimos la verdad, simplemente decimos la verdad. Entonces a ellos les molesta porque lógicamente les estamos tocando el ego. Le pagaron, y siempre que yo hable, ustedes recuerden que le pagaron los abogados a Raúl Cedeño con plata de los afiliados. ¿Se lo repito? Le pagaron a un abogado para que defienda a Raúl Cedeño, que había intentado violarme. ¿A ustedes les parece que eso está bien? ¿A ustedes les parece? Por favor, les pedí que me ayuden. Uno por uno me fueron echando a mis compañeros de trabajo. No, sí, terrible. Bueno, toda esa situación fue una mierda y hoy llegamos a que un sindicato vallado, no te dejan pasar. Vos vas como afiliado a querer hablar y simplemente te dicen no está. Con la excusa del fantasma de Ramón Muerza. Sí, bueno. No podemos entrar al sindicato a buscar afiliación, no podemos entrar a afiliarnos, no podemos entrar a buscar medicamentos. Exactamente. Es, con esa excusa pedorra. Sí. Ah, no, por culpa de él. Es por culpa del estamos otro. Estamos cuidando culpa a los afiliados. Es por culpa. ¿Saben lo que pasa? Ustedes tienen el culo muy sucio y no quieren que los trabajadores lleguen a sus oficinas a romperle las pelotas. Claro. Porque ahí solamente pasan los que ustedes dejan que pasen. Y les voy a hacer otra aclaración. Acá no trabaja ninguna compañera del Sindicato de Empleados de Comercio. No sé qué andan diciendo que hay una compañera que trabaja acá. Le lamento, le están vendiendo cualquier tipo de información. En este lugar solamente te digo más, nosotros no tenemos sueldo. Claro. Nuestro sueldo es ad honorem. Exactamente. Así que a mí las todas cuentas, las personas que vienen acá profesionales, a ver, recordemos que acá tenemos profesionales trabajando con nosotras. Entonces, no empiecen a hablar boludeces fuera de todo esto. No hay nadie. Porque se la van a agarrar con cualquiera que no tiene nada que ver y va a generar como más problemas. Porque de esto también ellos lo que hacen es decir, ellos es fácil, Eva, siempre le viven echando la culpa a los demás. El fantasma de Muerza, entonces te echo. A vos, si sos el fantasma de Eva, también te echo. Ah, no, vos porque creo que vas a la Fortaleza de Eva, te echo. ¿Entendés? A ver, voy de nuevo para que ustedes puedan llegar a entender. No, pero entendiste mal, ¿eh? Ah. No. Dicen que hay una compañera que les vende información, sí, que dice que trabaja acá. Que hay una compañera acá que le manda información a ellos. Claro, se las cobra. Ay, pobre. No. Discúlpeme, ¿le voy a decir algo? Nos están cagando de vuelta porque acá no trabaja nadie de gremio. Claro. Me da risa igual porque, escúchame. ¿Te imaginas que vaya alguien y diga, escúchame, yo te vendo información, dame plata? Los chabones pagan porque deben pagar lo que quieran. Y de repente esa persona no existe acá. O sea, no hay nadie que saque información de este lugar, ¿me entendés? A mí, te digo, el otro día hablábamos con Natalia y le di contra la audiencia, fuera del enojo, porque yo estoy enojada, ¿viste? Yo defiendo trabajadoras. Realmente, a veces no tengo para cargar la sube, pero me voy hasta la fiscalía y presento todo, y los abogados que están acá cobran ad honorem, y yo cobro ad honorem porque me parece que las compañeras no tienen para pagarlo. Llegan compañeras en totalmente... en un estado terrible, pero no ese es el tema. Les voy a explicar. Hoy, la Fortaleza está candidatada, se dice que es candidata. No, creo que sí. Tiene un programa de radio y no sabe hablar. Ahora viene la burla. Iba esto. Bueno, somos candidatos a la ONG, a la mejor ONG, a la ONG número 1 2020. Así que muchas gracias. Sí. Y nos reíamos con Natalia otro día, les voy a contar esto, nos reíamos con Natalia y estábamos hablando de esta situación, ¿no? Y le digo, Nati me dice, la verdad que si me llegan a hacer mierda muero feliz porque... Ah, sí, el otro día me reía porque... Yo voy a explicar qué pasa de mi lado, ¿no? Yo soy activista y yo siempre dejo fuera a mi familia de todo esto y de lo que hago en mi vida prácticamente, ¿no? Y que tus viejos se enteren de cosas por las redes sociales o porque alguien va y le cuenta, che, tu hija, ¿qué le pasó? ¿La amenazaron? O sea, mis viejos están fuera de lo que es todo esto. No saben de lo que es el mundo este, ¿me entendés? Está mal, para mí está muy mal que hagan estas cosas. No sé lo que iba. Me olvidé. Porque era lo de me muero feliz. Bueno, y entonces yo vengo, ¿no? Con toda esa euforia a decir, ¿por qué me tiene que amenazar? ¿Qué le pasa? Aparte porque para mí todos somos iguales. ¿Es más fácil arreglar el agua? No, claro, porque aparte para mí, mi cabeza, mi pensamiento, es que somos todos iguales. Para mí él no es más ni menos ni porque gaste 200 lucas por mes, ni porque tenga un puesto mejor que cualquiera. No, me parece patético, todo lo contrario. A mí me parece que él está ahí gracias a los afiliados. Y que si los afiliados hoy son conscientes del poder que tienen, lo sacan de una patada en el culo. Corta. Entonces yo me reía porque digo, a este chavo no se le cae una idea que me tiene que venir a amenazar justo a mí, que no me importa nada de la vida. Entonces yo todos estos años que hemos pasado millones de cosas, gente, hemos pasado millones de cosas, no es la primera vez que nos amenazan. Yo me reía porque digo, mira, me he divertido tanto. Porque la gente no sabe que... Porque hemos escuchado muchas veces, no, porque no nos defienden, no porque nos van a echar, no porque tengo miedo, no porque son re mafiosos, no porque esto es normal. No naturalicen eso, porque no hay que naturalizar las cosas y porque no hay que tenerle miedo, ¿me entendés? Porque el poder, ¿quién lo tiene? El afiliado acá. Entonces yo me he divertido tanto en estos años con que ellos nos quieren callar, nos quieren cerrar la radio, nos quieren... amenazar, nos quieren hacer tener miedo, que yo te digo sinceramente, si hoy me tiran al río, muero feliz. Muero feliz, porque la verdad que son tan tarados. Muero feliz de la vida. No hay uno que se le caiga la idea. No hay uno ahí que se le caiga la idea. Creo que el único que se le cae una idea es al Polo, pero fuera de joda, no hay uno que se le caiga la idea. Nos quieren secuestrar, le sale mal. Nos llevan en cana. Al policía y al gendarme, a este coso. Me niegan la comida, van en cana. Mienten en las testimoniales, van en cana. O sea, gente, porfa. Ah, no, te pegan, te desmayas, van en cana. ¿Entendés? O sea, dejen de querer hacer mal, hagan las cosas bien y todo va a ir bien. nos podemos llevar tan bien si ustedes arreglaran, no maltrataran, no harían lo que hacen, gente. Mira, pará, porque vamos a... Voy a decir esto. Después del programa de radio del día viernes pasado, donde nosotros contamos el hacinamiento que están sufriendo las trabajadoras, ¿qué es lo que logramos? ¡Arreglaron el baño! Ah, sí, arreglaron el baño. Un aplauso. Sí, arreglaron el baño y difícil, automáticamente se enojó y me llamó por teléfono. ¡Ah, me te enojó! Estaba enojada porque tenía que arreglar el baño. Exactamente. Estaba enojada porque tenía que arreglar el baño. La verdad que... Lamentablemente ahora... Mati. ¿Qué? El micrófono, pues estaba mirando para abajo. Nada, lamentablemente a mí me da pena que esta clase de gente haga estas cosas porque nosotras no nos vamos a callar. Yo, por ejemplo, o por mi parte, no me voy a callar la boca y tampoco les tengo miedo. No voy a ir por la calle mirando atrás si me están siguiendo o no, porque para mí eso es patético. Ocúpense de lo que se tienen que ocupar, que para eso llevan un cargo. Y si no están capacitados para hacer eso, pero sí para amenazar y hostigar y perseguir y lo que fuera, y dejen su cargo. Dedíquense a hacer otra cosa, a hacer los malevos de la vida, ¿me entendés? Lo único que les digo es, por favor, con una mano en el corazón, denúncienme. Denúncienme por tener un programa de radio, denúncienme por pelear los derechos de las compañeras, denúncienme por presentar medidas cautelares en defensa de las trabajadoras, denúncienme por lograr que una empresa multinacional reconozca el maltrato y tenga que crear un protocolo de violencia en el ámbito de trabajo. Realmente, con una mano en el corazón, denúncienme. Yo no tengo ningún tipo de problema de cara en cana, creo que desde muy chica me preparo para esto. Vengan a buscarme, saben dónde estoy, saben dónde trabajo. Lo único que les voy a pedir es, dejen de ser tan pelotudos, porque no, la realidad es que me hacen perder muchísimo tiempo, y hay días que estoy en la fiscalía y no puedo creer lo que me cuentan las compañeras. Todo lo que ustedes están haciendo está en un código que se llama penal. O sea, básicamente, ni siquiera violan derechos de trabajo fuera de la ley la ley de contrato de trabajo. Todo lo que están haciendo es penal. Claro. Ustedes solo se entierran. Exacto. Así que vamos a ir a una tanda. Sí, nos vamos a ir una tanda y luego regresamos con más banda de comercio. Estará cantando con Mercedes Sosa, estará preparando el escenario para cuando vayamos nosotros. Y dice así: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Quiero dedicar este tema a Eva Serrano. Pasará desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará. Como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan. Ver un montón de caras y una mirada. Se amargan la garganta y se callan. Y es un caso. Volvimos con más Banda de Comercio por Radio Semilla FM 106.5 o radiosemilla.com.ar. Nuestro teléfono 1530 12 1802. Nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Banda de Comercio. Bueno, casi me ahogo. Toma un mate. Sí, dame un mate. Nos estuvieron escribiendo en la página. Claro, muchos de los compañeros agarran el programa recién ahora. Les agradezco un montón. Súmense. Yo les voy a decir algo. Dale, me gusta la página. Yo les voy a decir algo. Estos tipos tienen tanto poder económico, tanto poder político, que ningún trabajador nunca llega. Los que están ahí están todos puestos por dedo, porque es impresionante el poder que tienen. Tienen tanto poder que ponen candidatos a presidente. Entonces, cuando ustedes comparten este tipo de cosas, o yo lo que les pido es esto, compartan los audios, hablen en el vestuario, hablen en los vestuarios, en los comedores, hablen de lo que está pasando, hablen de lo que pasa con la obra social, empiecen a meterse en el tema, realmente no dejen a los compañeros tirados. Cuando uno está mal, tenemos que estar todos mal. Cuando uno está bien, tenemos que estar todos bien. De eso se trata la clase trabajadora, de reconocernos y empoderarnos para poder llegar a lograr un cometido. Realmente, hay diferentes agrupaciones dentro del ámbito sindical y sí. Más en el Sindicato de Empleados de Comercio. Sí. Tenemos muchísimas agrupaciones. Empecemos a unificar las agrupaciones. Claro. No puede ser que tengamos diferencias y los trabajadores nos estemos cagando de hambre. Claro. Empecemos a unificarnos. No, y que hay un montón de diferencias políticas que podemos tener. No, pero pará, y que después en calidad de interna sindical echen a la mitad de los trabajadores, porque siempre la que la tiene de perder, ¿quién es? El trabajador. Mientras los de arriba se pelean. Se pelean no por solamente por el poder, todos sabemos por qué. Pero ¿por qué llega ese ahí arriba? Por nosotros. Y nosotros somos después los que lo perdemos. A ver, quiero que empecemos a tomar conciencia. El día 9 de diciembre tenemos la Asamblea Extraordinaria. Uh-huh. Ahí tenemos que estar todos presentes y tenemos que empezar a reclamar lo que nos corresponde. Un buen tratamiento en la obra social, tenemos que pagar menos los bonos y realmente, ¿cómo puede ser que hoy, estamos en el 2020, las compañeras estén pasando por esta situación, nadie se meta? Que sea natural que vos tengas que ir a rezarle a una virgen para poder pedir un derecho ganado. ¿Esto es lo que nosotros estamos pasando? ¿Es así? ¿Es así como nosotros tenemos que vivir el resto de nuestras vidas? ¿Cuántos somos los compañeros que entramos a trabajar en una sucursal y estamos 10, 20 años? ¿Con estas situaciones? No, claro, sí. Olvídate. Empecemos a ponerles un freno. Empezamos con el tema de abajo y esto es una enseñanza y un ejemplo, ¿no? Hace un tiempo atrás nosotros denunciábamos a los delegados, que eran los que por cambio de horarios me llamás y salimos, o claro, me haces esto o me haces lo otro, o ¿entendés? Y hoy estamos hablando de que eso viene de más arriba, entonces... A ver, ¿cómo puede ser que tengamos a dos secretarias de Cañola? Voy a recordar, porque los trabajadores tienen razón, me dicen en la página que no conocen de quiénes hablamos. Entonces voy a hacer hincapié y vamos a repetir quiénes son estas personas, porque para mí es normal conocerlos, porque los conozco hace muchísimo tiempo. Claro. Porque me crié ahí en el sindicato. No los conoce, entonces vamos a explicar. Nosotros en la obra social, estoy buscando mi machete porque... Nosotros en la obra social, acá está. Nosotros en la obra social tenemos a Carlos Pérez. Sí. Carlos Pérez es el presidente de la obra social y asimismo está en la Secretaría de Acción Social. Exacto, entre otras cosas. Es el presidente de la obra social, ¿no? Entre otras cosas. Eso. Cañola es gerente de personal de Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país. Ajá. El presidente de la obra social, ustedes vayan ubicando los rangos. El presidente de la obra social es... Carlos Pérez. Y además es secretario de Acción Social. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Nosotros tenemos una... hay un montón de situaciones que hay que hablarlas, pero por ejemplo, ¿qué es lo que me molesta a mí de toda esta situación? A mí, Eva Serrano, trabajadora afiliada del Sindicato de Empleados de Comercio. ¿Cómo puede ser que tengamos dos secretarias? Marcela y Gabriela Casia. Te voy a repetir, Marcela y Gabriela Casia, que son las que deciden qué delegación puede tomarse la medida de que la trabajadora vaya al médico. Estamos hablando de 12 CAP. ¿Cómo puede ser que estas dos mujeres sean las que decían la vida de 1,500,000 de trabajadores? Porque son las secretarias de el gerente de recursos humanos, vamos a ponerle esto, este nombre, de Cañola, gerente de personal, capital y Gran Buenos Aires, interior del país. O sea, manejan la vida de 1,500,000 de afiliados. Entonces, vamos de vuelta. ¿Cómo Cañola le permitís a Martínez que haga esta crueldad con las trabajadoras? Y tenés a las otras dos secretarias tuyas que cobran doble sueldo. A ver, explíquenme por qué cobran doble sueldo. Claro. Tan mal estamos como para tener un error contable y después me hablen de un desfinanciamiento de la obra social y que no podemos contar con determinado servicio. Ah, pero las secretarias pueden cobrar doble sueldo. Así es. Sí, entro. Hay tanto para hablar igual. Y le permiten el maltrato a las trabajadoras, porque si no le caíste bien, te echan a la mierda, ¿eh? Olvídate. Ahí no puede entrar si ninguna carita linda, no, ¿eh? Pero claro, y si le caí... No, para ellas. Pero y si le caíste bien a los otros, tenés que rezarlo a la Virgen. No, no. ¿Me entendés? O sea, esto no, es no. Inaudito. No, no, no, no. Inaudito. Y lo que me parece también me... Nada. ¿Cómo se lo pueden permitir? Repudiable. ¿Cómo se lo pueden permitir? ¿Cómo se lo pueden permitir? No, pero también, ¿sabes qué es lo que me parece mal? Yo vuelvo a repetir mi pensamiento y mis ideologías. Para mí todos somos iguales. Podemos tener diferencias o no, con cuál o no. Pero esto de que las personas estén en un cargo y que te miren a vos como que vos no sos nadie y que... no puedes cruzarte por los pasillos con ellos, o que le des asco, no te saluden. O sea, estamos hablando de gente que teóricamente están ahí para defender trabajadores y no te saludan. Si el trabajador no lo sigue, es por algo, Nati, ¿eh? No, no, pero es al revés. No es solamente que el trabajador no sigue a esta persona no sigue a los trabajadores. Claro. ¿Entendés? Le das asco, no te saluda, te pasa por al lado y te mira mal, y si sos mujer ni hablar. O sea, millones de cosas. Y a eso es lo que voy yo. No entiendo quién es como para que yo pase por al lado de él y me mire con cara de que yo soy la nada misma o que le doy asco porque soy trabajadora. A eso es lo que me indigna y me revienta soberanamente. Porque ese tipo está ahí por nosotros, ¿me entendés? Hay una situación que a mí me desespera y es todos fines de años, es esta. Cargan a los trabajadores de OCECAP, de la FAECI, de diferentes sucursales y de diferentes empresas. Los cargan en micro, tal cual vaca, a ir a la asamblea. No, pero ahí, mira, te digo más, los tratan tratan a los animales con más respeto. A ir a la asamblea extraordinaria, los hacen recagar de calor, se tienen que bancar el maltrato y el desprecio porque pasan por al lado de los trabajadores y se dan el gusto de mirarlos como si fueran ustedes mucho más que un laburante. Entonces, todos los fines de año lo mismo. Y después se queja porque la mala soy yo. Claro. No son mala vos. No son capaces de entrar a la delegación. Mal. No son capaces de entrar a la delegación y decirle buen día a los trabajadores. ¿Sabés por qué estás mal vos? Para ellos, mi punto de vista. Y es lo que recibo mensaje. No está planeado mi punto de vista y lo que yo veo, lo que creo. Vos estás mal porque vos sos un par, ¿me entendés? Acá vienen trabajadoras y nosotros nos sentamos a la par de esa trabajadora, ¿me entendés? O sea, no me siento mejor ni peor porque soy una presidenta de una ONG y porque ayudo gente o porque estoy ahí o porque yo me siento a la par con vos. ¿Cuántas compañeras han venido y yo siempre digo mismo, no, yo te hago mate a vos? Exactamente. Bueno, esa es la gran diferencia, Eva, y que por eso a ellos les molesta. ¿Me entendés a lo que voy? A ellos les molesta eso. Exactamente eso, que la gente te vea a vos como una par. Que venga, que te hable, que te diga, que te cuente, que tome un mate. Cuando ellos pasan por la vida con sus vidrios polarizados y... cual veo un pobre Mickey Vainilla, ¿me entendés? Vayamos a la lógica. No pueden entrar a una delegación y no decirle buen día a un compañero. ¿Cómo van a entrar a una delegación y no le van a decir buen día a un compañero? Y eso es una de las cosas, ¿no? No le decís buen día a los compañeros, no le decís buen día a la secretaria, no le decís buen día a la que está al lado, nada. No, ni buen día a nadie. Decís, venir, rezarle a la Virgen. Claro, vamos. A nadie de todo eso, y aparte de eso, no dejan entrar a los afiliados. No te reciben. No te solucionan nada, nada. Ahora te solucionan. No tengo tiempo para hablar, pero bien que para llenarte el bolsillo con la plata de los afiliados, ahí sí, ¿no? Ahí son todos, en el momento de cobrar las 600 lucas que cobran de sueldo, buah, ahí sí. No tengo problema, el afiliado. Y después cuando vos vas a pedir algo, no hay, no está, no quiero, no esto. Y otra cosa. Andan averiguando por ahí qué tipo de enfermedad tengo yo. Esto me parece muy divertido. A mí me parece patético porque... No, pará, hagamos un paréntesis. A mí me parece porque repudiable, más allá de las amenazas de muerte y de las boludeces que ellos creen que está bien, porque supongo que en su cabecita, en su mundo, creen que así pueden hacer lo que quieren y quedar impune. Me parece patético de que se metan en la vida privada de cada uno. A ver, lo mío con ustedes es el derecho del trabajador. Claro. Ahora, si quieren, nos sentamos y hablamos de la cuenta. No, hablamos de... Escúchame, si querés hablar de vida privada, chicos, por favor, les pido, están en el horno. Voy a aclarar. Hace 3 años atrás estuve en terapia intensiva. Un beso a las compañeras de Sagrado Corazón y a los compañeros del dentista que está acá en Suipacha 533, creo que es la dirección exacta, que nos atienden con un amor. Hace 3 años atrás estuve en terapia intensiva, un poco más, 4. Estuve en terapia intensiva 25 días en el Sagrado Corazón porque hice un tromboembolismo pulmonar. Hice un... Nunca me acuerdo cómo se dice. Un oyente me va a ayudar. Hice un tromboembolismo pulmonar. Y ahí se descubrió que tengo un factor de Leiden en sangre. Tengo problemas de coagulación. Coagulo de más. Entonces tomo anticoagulantes. Ese es el factor de Leiden que yo llevo. Acá los que están todo el tiempo conmigo saben que yo no me golpeo, no me puedo golpear. No me puedo golpear porque enseguida me sale un moretón. Han visto, todos los que andan conmigo ven los sangrados de nariz. Soy trombofílica, además de todo eso. Si están averiguando el tema de mi enfermedad, yo lo único que les digo, muchachos, miren que si me pegan, me van a hacer mierda. Y cuando me hagan mierda, les puedo asegurar que les van a prender fuego el gremio. Y yo les digo más, después de la denuncia de Martínez, me pondría custodia. Yo si fuera ustedes me pondría que ustedes me llega a pasar algo y están en el horno. Mi enfermedad es muy sencilla, tomo anticoagulantes, nada más que eso. Ahora estoy en un proceso que estoy muy hinchada y estoy un poquito más gordita porque me adapto a la nueva medicación. Lo único que tienen para atacar es eso, no se les cae ninguna idea, porque he sido totalmente transparente durante toda mi vida. No soy una mina mala, soy una mina buena, y de serio... Acá me parece que tenemos un problemita. Tenemos a 2 secretarias que andan haciendo este tipo de pelotudeces, buscando información de no sabemos qué y para qué, a quién se la van a dar, que son Marcela Gacia y Gabriela Gacia. A ver, ¿de serio? ¿Por qué son estamos pagando? Sí, son hermanas. Ah, son hermanas, encima. ¿Viste? Como que ya no me sorprende que la hermana, la prima, el amigo del amigo del amigo del amigo de la prima de la prima de la prima del prima de la hermana. Déjate joder, por favor. Y después vos vas con la cara de pobrecito cagándote de hambre y decirle, por favor, dame esto. Ustedes me tienen que ayudar, ¿me entendés? No estamos disponibles ahora. No, en este momento no es el adecuado. Claro. Ahora su ser está en riesgo, no tenemos útiles. No tenemos nada. En serio, me están jodiendo. ¿Querés leer ese comunicado que tenías ahí en la mano? Sí, sí, ¿o querés que lo lea yo? Ah, y otra cosa, atención trabajadores de FAECI, atención trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio, los nombro a todos, atención Parque Norte y atención Tierra Santa, ¿les quieren pagar el sueldo? En cómodas cuotas. En cómodas cuotas, que no se les ocurra pagarle a los trabajadores el sueldo en cómodas cuotas. No, el sueldo no, el aguinaldo. El aguinaldo. Después... de los gastos que ustedes tienen en la tarjeta, porque cuando le depositen la primer cuota, recuerden que esos tipos gastan arriba de 500.000 pesos en tarjeta. Solo en tarjeta, y te vienen con que te voy a pagar el aguinaldo en cómodas cuotas, como esos 5.000 que pagaron que todavía no lo terminaron de pagar. Escuchame, pará. Hay una balanza acá mágica. Hay cosas, muchachos, que no. A ver. Que no coinciden. Yo me llevo, escuchame, 500 lucas solo de tarjeta y pará, vos. Pará, fuera de joda. Te doy 5 lucas, 5 cuotas. ¿Escuchá? ¿Me entendés? 5 lucas en 5 cuotas, proporcional a las horas trabajadas y con el descuento de la obra social. Es una vergüenza. Nena, es una vergüenza. Joder. Y hoy que vengan con este tema de que te pago en aguinaldo en cómodas cuotas porque estamos mal. No, bueno, saca plata de tu bolsillo que no te falta. Mucha plata tenés en tu bolsillo. No. Ya me voy eso. A leer ¿Eso esto. ¿De cuándo es, che? Del 16 de abril del 2019. Abril, perfecto. De Secretaría de Cultura y Capacitación a Comisión Directiva. Por la presente informamos que el programa de ayuda escolar se encuentra temporariamente suspendido debido a las dificultades financieras que atraviesa nuestra organización. Sin otro particular, saluda atentamente. Lógicamente que no vamos a dar el nombre de quien firma esto porque no tiene sentido. O sea, me están desfinanciando, básicamente me están desfinanciando el sindicato y me están desfinanciando la obra social. Entre otras cosas. Ahora entiendo. Che, ¿será que el desfinanciamiento será por el doble sueldo, el gastito de la tarjeta? No, sueldos que se pagan sin gente que va. Ah, pará. Hablemos de Eduardo Blasio. Dale, hablemos de Eduardo Blasio. Les voy a contar. No, porque me acaban de mandar algo los compañeros. Sí. Un beso a Parque Norte. Un beso. No, besos verdad... a todos. A todos, todas. Parque Norte se está sumando. No, sí. Hay que darle la bienvenida. Quiero ir a Parque. ¿Vos sabés que yo no conozco Parque Norte? No, igual no sé si te quieren, no te van a recibir a vos. Ni a mí no? tampoco. ¿Por qué no? A mí no me van a recibir. ¿Por qué no? Ya a mí me tienen no que me recibir. ¿Cómo que no? El año pasado no me recibieron. Yo pago la entrada. Sí, yo también, pero bueno. no me recibieron. ¿Te acuerdas que no me recibieron el año pasado en Ezeiza? No, yo nunca fui. No me importa igual. No me importa. Yo antes iba a Ezeiza. Es muy lindo. Hay que defender Ezeiza. Sí, usemos la obra social. A ver, yo lo que les voy a decir es esto. Defendamos la obra social porque es nuestra. Defendamos Parque Norte, Tierra Santa. Disfrutemos de los servicios que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal. Realmente no hay que desafiliarse. Hay que defenderlo. Y hay que darle una utilidad a todo lo que tenemos. Hay que usar el Sagrado Corazón. Hay que usar todas las instalaciones que tenemos porque son nuestro derecho ganado. No son de ellos. Claro. Pero úsenlo. Nadie está hablando que se desafilien, ¿eh? Todo lo contrario. No. Hay que cuidar a la obra social. Pero tiraron un volante. A ver. No sé si será de ahora. Ahora le voy a preguntar. No tuve tiempo de mandar un mensaje. Tiraron un volante que dice Cavalieri. Yo nunca hablo de Armando. ¿Eh? No. Pusiste en la Secretaría de Gremiales a Eduardo Blasio a un vago entreguista que solo... Perdón, veo muy poquito. Entreguista que solo se mueve para no perder privilegios de la cajita feliz. Y arma listados a pedido de la empresa Sencosud. Ay, sí, es cierto. O de su segunda al mando, Rocío Ríos. ¿Qué hace Rocío Ríos ahí? Es un... Bueno, no importa. De la cajita feliz. Le desespera la lechuga y la pasta, pero los que bancan sus gustos somos los trabajadores. Es cierto. Que tengan su cajita feliz y que se puede en el pelotero. Ay, no leo nada. Y que se tenga... No, que tenga su cajita feliz. ¿Lo lees vos? Porque ay, a ver, no ves nada ya. Espera, no veo nada. Y tengo los lentes acá al lado. Cavalieri, pusiste en la Secretaría de Gremiales, Eduardo Blasio, a un vago entreguista que solo se mueve para no perder privilegios de la cajita feliz. Todo esto entre comillas. Y arma listados a pedido de la empresa Sencosud o su segunda al mando, Rocío Ríos. De la cajita feliz le desesperan la lechuga y la pasta, pero los que bancan sus gustitos somos los trabajadores. No puedo creerla. Que tenga su cajita feliz y que se quede en el pelotero, pero no en una secretaría donde solo tiene acciones propatronales y respalde la persecución y despido de los compañeros. Bien. ¿Digo de quién es? Sí, son agrupaciones que... Agrupación Los 11.000, trabajadores cansados de estos parásitos. No, jamás silenciaríamos a una agrupación de trabajadores, para nada. No, entonces, obvio, voy pero a aclarar, ¿viste? Que no tengo ninguna relación con esta... No, a ver, gente, convengamos de que nosotras quieren mandar mensajitos de lo que quieran. Tratemos de que no sean amenazas, pero al 18, al 15, 30, 18, no. Por favor. Claro, tratemos de que no sean amenazas, por favor. 15 30 12 18 02, nos llega mucha información a nuestros teléfonos y a nuestras todo cosas, todo lo que quieran contar y averiguar. También hay un compañero que le mando saludos, no voy a decir quién, que me está pidiendo que averigüe que hay alguien que está muerto y está cobrando todavía. Bueno, los vivos cobran, los muertos cobran también. Es así, ¿viste? Hay gente que va, se compran autos, salen a pasear y cobran igual. No, como también tapan gente indeseable. Para la secretaría de Eduardo Blasio. Ajá. Para que la voy a buscar acá. Yo tengo un machete hermoso. Sí. Ah, porque estoy buscando en otro lado. Eduardo, mirá, justo acabo de leer. Bruso Luis. Bruso, no me olvido que me cambiabas a mis compañeras de sucursal para desecharlas, también tengo un pedacito para hablar de vos. No, en otro momento, que no llegamos. No llegamos. Secretaría de Asuntos Gremiales, Blaxiu Eduardo. Uh-huh. Secretaría de Asuntos, Subsecretaría de Asuntos Gremiales, Rocío Ríos. Ríos. Perdón. A ver, Eduardo, vos sos el que el año pasado arrancaste no pagáis más ñoquis, no se le paga más ñoquis, no se le paga más nada. Eduardo, dale que nos conocemos, somos mucho. Mucho y nos conocemos poco. Era al revés. ¿Era al revés? Sí. Ay, soy mala para los dichos. Solamente el dicho que me aprendí fue ese de... Una compañera me lo mandó. No saben a qué lechuza cacotearon. Claro, es el único que me quedó. Es el único que me quedó. Pero escúchenme. Eduardo Blasio tiene dos hijos. Estas partes me interesan un montón. Este tipo que es de asuntos gremiales, es una persona que está en Jumbo Escalada. Jumbo Escalada es como la base de ellos, para que ustedes entiendan. Y tiene dos hijos. Uno es Gonzalo Blasio. Que con ese me mato muerta. ¿Cómo? Porque ese es el que está ahí en la escalerita todo el día. Gonzalito, acá. Te mando un beso, Gonzalito. Ojalá algún día nos conozcamos. Un beso, Gonzalo. Sí. Gonzalo es un ser nefasto. Claro, obvio, gente, por Brasil, favor. ¿No? O sea, nadie le está mandando saludos porque... Claro. No. Gonzalo lo que tiene es que, por ejemplo, es una persona... introvertida, pero siempre está fijándose y escuchando y llevando rumores de una secretaría a la otra y prestando atención quién entra, quién sale, que todo esto, que ahora le cagaron un poco el chimento porque viste que no entra nadie. No, claro. Se sentaba en la escalera del tercero, porque al fondo del pasillo de tercero estaba Ramón Muerza y del otro lado estaba toda la parte de Blasiu, que era lo que quedaba de la lista de sur. Yo sinceramente, perdón, yo me imagino la situación, se me agarra piel de gallina. Me imagino la situación, el chavo sentado ahí en el tercer piso 8 horas al día para escuchar nada más, ¿me entendés? Sí. No, pero igual, bueno, pará, es el servicio de inteligencia ahí, ¿eh? Eva, no me jodas, servicio por de eso, inteligencia. Por eso estamos como estamos, ¿me entendés? Son los autitos chocadores, chocan uno contra el otro. Bueno, pará. Y además tiene a un personaje escondido que se llama... Hernán, te agarré de prevenida, ¿no? Hernán, se llama Hernán Blasio. Nadie lo conoce, no viene nunca a trabajar, pero el chabón cobra, uh-huh. ¿Me entendés? Cobra un sueldo y Eduardo Blasio arranca el año diciendo no vamos a permitir más ñoquis. Dale, Eduardo, yo no sé si me lo decís de duro. No, no sé de qué manera me lo estás diciendo, pero nada, tiene su otro hijo, Hernán, cobrando un sueldo y no va a trabajar. No está registrado ni en los papeles, me parece. ¿Viste? Porque no va, no lo conocen, no saben, no nada. Nadie lo conoce, pero el chabón anda con su auto, no, su mejor pincha, sí. Que la pagan los afiliados. Exactamente. Bueno, y acá después vos a mí no me das la ayuda escolar. Amigos, ¿me entendés? Y después no me das la ayuda escolar. ¿Cuánto me sale la ayuda escolar? ¿Cuánto puede salir la ayuda escolar? Entre otras cosas que no me das. Pero la mala soy yo. Sí. La mala se va. Por favor, le pedí ayuda a Eduardo Blasio cuando... ¿Y sabes que el secretario de Y hoy se hacen los desentendidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no tengo nada que ver en esto. No sé por qué me enganchan a mí. Yo no estoy haciendo nada. Mario, somos grandes. Me venías con el bombito a tocármelo en mi sucursal Jumbo Palermo. Por favor, te pido. Esta gente no entendió nada, me parece. por mí, vengan acá a la puerta con los bombos. Es más, me voy a poner a bailar. Te digo más, yo lo toco mejor que cualquiera. No, yo te juro, me pongo a bailar, boluda. Terrible. No es. ¿Se cree eso, que con eso te va a agarrar miedo? La verdad que no. No me voy a olvidar más. Yo no me voy a olvidar más la audiencia pública. Cuando pasó lo de las tierras de Cencosud, que nosotras luchamos, yo no era parte ya de Cencosud, yo no era parte ni afiliada del Sindicato de Empleados de Comercio, yo no. Nada, no formo nada. Parte porque me echó Cedeño, ¿no? Por eso no formo parte. Y luchando todo este asunto, me acuerdo ese día cómo venían caminando, cual esto que vos decías, ¿no? Agarraron a todos en un micro. Vos sí, vos no. Porque ellos son así, ¿me entendés? O sea, el que quiere ir tiene que venir con nosotros. Y el que no piensa como nosotros, te quedás laburando. Claro. ¿Me entendés? Bueno, eso está muy mal. Está muy mal. Porque que no esté con vos o acompañándote, o si quiere acompañar a otra persona, lo puede hacer. Bueno, los agarraron así a todos, los trajeron a todos ahí y caminaron cual macho alfa. ¿Me entendés? Y que después se quería morir porque no los dejaron entrar a la audiencia pública. A mí, yo voy a decir esto, yo me río un montón, toda mi vida me he reído mucho. Y la verdad que yo tengo, creo que yo lloro escuchando a las trabajadoras. Yo suelo ser muy irónica, pero también porque trato de salir de esa amargura que quizás llevo adentro. Pero yo lo que le dije el otro día a un compañero es, yo no les tengo miedo. A mí me abrieron las piernas y me sacaron a mi hija por culpa de estos tipos. ¿Cómo yo les voy a tener miedo a estos tipos? Yo no les puedo tener miedo. Hablaría y sería muy egoísta. Y mucho decir, menos respeto, Eva. Y mucho menos respeto. A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? Realmente ellos se preguntan qué es lo que quiere Eva. Yo lo que quiero es que la situación cambie. No pueden realmente tener... De serio, yo lo digo con una mano en el corazón. No se lo puede cubrir más a Martínez Aníbal. No. No se lo puede primero cubrir. Primero no eso. No se lo puede cubrir. Realmente es un maltratador serial, fuera de cualquier chiste y cualquier broma. Y los problemas van a ser cada vez más grandes. Los problemas conmigo van a ser cada vez más grandes, porque todavía puedo hacer dos denuncias más. Esto no termina acá. Exacto. Yo no tengo problema de ir a la fiscalía y quedarme ahora, ¿sí? Miren que he estado 26 horas en las fiscalías para hacer las denuncias de las compañeras y no he tenido problema. A lo que voy es... Che, realmente, ¿por qué no cambiamos la situación? ¿Por qué no empiezan a respetar a las compañeras que están en el gremio? ¿Por qué no empiezan a hacer bien así las como, cosas? Aparte, cada vez que yo tengo que armar un programa de radio para que ustedes corrijan lo que están haciendo. A ver, tengo que armar un programa de radio para que me arreglen un agujero en el techo. Y a los 2 horas está arreglado. Tengo que armar un programa de radio para que le den agua y para que... O sea, básicamente, cambien el dispenser, ahora que me acordé, cambien el dispenser de la Croce, que no tienen agua fría las compañeras. Compañeros. Sí, perdón. Compañeros. Compañeras también. Y compañeros. Compañeros, perdón. Compañeres. Realmente, escúchame, la situación de Bartolomé Mitre. A ver, ¿quién está a cargo de Bartolomé Mitre? Ahora me voy a poner a fijarme qué pasa en Bartolomé Mitre. Sí. No sé quién está a cargo de Mitre. Ahora, qué inteligente que fui para hacerme una ONG. Mándenos mensaje. ¿Quién está en Mitre? Vos fíjate esto. ¿Vos te diste cuenta del nivel de inteligencia que tenemos nosotros dos? ¿Somos Pinky Cerebro? Sí, Pinky Cerebro. Conquistamos el mundo nosotros. Escuchá, todos los días. Situación de Bartolomé Mitre. El trabajo con los afiliados de peluquería, o sea, yo afiliada me voy a la peluquería y el trabajo de las peluqueras es, la orden que le dan a las peluqueras es, hacerlo así nomás. O sea, que se juega con el pelo de los afiliados que se van a cortar el pelo en Mitre. ¿Cómo es, Nati? Hacerlo así nomás. Hacerlo así nomás. ¿Cómo le teñís el pelo? Así nomás. No. ¿Cómo le cortás el pelo? Así nomás. ¿Cómo le haces un brushing? Así nomás. No me jodan, ¿en serio me están cargando? Claro, y yo pongo la plata ahí. Tu sueldo es mi plata. A ver. ¿Algún teléfono está sonando? Sí, está sonando el teléfono. No tienen ayudante de peluquería. Cuando las compañeras no quieren tener sexo con con los delegados, con claro. los delegados, sí, está bien, lo estoy diciendo bien, con los delegados. Con el encargado, que no me acuerdo cómo era el nombre. Con el encargado Gerardo Pérez. Ah. Yo me acuerdo. Las mandan a limpiar heladeras. No tienen ayudante sí, de peluquería. Sí, limpiar heladera. No a pueden ver. Ir al baño y el trabajo es parado constantemente. Claro, pará, vamos a hacer un paréntesis yo. Siempre cuando yo hablo digo mi pensamiento y mi forma de ver las cosas. No está mal que una limpie barra, no, porque nada, es un no, trabajo no, no, digno, limpiar las heladeras también es un trabajo digno. A ver, digo, cada uno con su puesto. Yo, peluquera, voy, estoy 9-8 horas cortando en pelo, estando ahí. Yo, peluquera, que me estudié, que fue esto, que el otro. Ese es mi puesto. Es como yo decir, cajera, que hoy está pasando, ahora soy repositora, tengo que sacar las cosas de la caja, tengo que llevarlo acá, tengo que hacer el esfuerzo este. A ver, en mi recibo de sueldo figura que yo trabajo de esto. Si vos me mandás a hacer otra cosa, y bueno, hacelo como estas muchachas que tienen doble sueldo, ¿no? Son precarización claro. laboral. Se llama precarización laboral. Y castigos, sí, porque en realidad lo hacen por castigo, ¿entendés? Aparte, no es solamente la precarización laboral. ¿Están en un gremio? Claro, encima. Es como el mundo al revés. De un lado me hago el que defiendo trabajadores y del otro tengo trabajadoras acá. Nada, maltratados, hostigados. No nos olvidemos lo que le pasó a esa compañera. Perdió el útero. La compañera Nancy Villaspir perdió el útero. No es un chiste. Tenemos una compañera que es Susana Heredia, violada durante 30 sí, años. Bueno, millones de situaciones más que para nosotras está muy mal, o en mi cabeza está muy mal, y me encantaría así como vomitarlo todo junto, pero bueno, de estas compañeras ustedes hagan réplica. ¿Me entienden? Empiecen a hablar de lo que está claro. pasando. Empecemos a comunicar lo que nos está pasando. Sí. Empecemos a hagámosle frente. Somos tantos y ellos tan pocos. Únanse. Las agrupaciones que están ahí dando vuelta. Únanse. Peleémosla todos juntos. Porque en esta estamos todos juntos. Nos están desfinanciando la obra social. Se viene la asamblea de Memoria y Balance el 9 de diciembre. Y nos tenemos que organizar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y vamos a un tema? Sí, vamos a ir a un tema. Acuérdense, Memoria y Balance, sí, 9. Ahí nos vamos a ver todos, de ¿no? De diciembre, 9 de diciembre, Memoria y Balance, 9 Listo, de diciembre. Listo, nos vamos a una tanda y chau, luego chau. Regresamos con más Banda de Comercio. Tan importante. Thank you. especial para la gente del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Yo quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí decía. La obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás? Cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas. Volvimos con más Banda de Comercio por Radio Semilla FM 106.5 o radiosemilla.com.ar, nuestro teléfono 1530 12 1802, nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Banda de Comercio. Me mata ahora cada vez que digo el número de teléfono. Bueno. me mata porque, viste. En realidad, ay, Natu, perdón. Yo no. ¿Qué? Que nada, yo a veces me siento tan culpable porque, qué sé yo. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Porque me llaman y me amenazan? Y sí. No. ¿Qué sé yo? Eva, ¿culpable, viste, de qué? No hay que sentirse. Yo estoy acá porque quiero, porque me lucho contra todo esto también, porque me parece indignante, más allá de que me hayan echado y no soy parte. Es lo que yo creo. ¿Me entendés? Y no me importa, no tengo miedo, no les tengo miedo, no tengo miedo de... A mí, sinceramente, lo que yo veo de todo esto, y está buenísimo, ¿sabes qué es lo que está bueno de todo esto? Es la gente. Ay, sí, la organización. Las organizaciones, las personas que han venido a este lugar. Imagínate si logra la base sacar a estos tipos. No, bueno, claro. Lo indignante que, o sea, cómo se indigna la gente, las trabajadoras, compañeras, conocidas, gente que han pasado por acá, ex trabajadoras, porque las han echado lamentablemente. Y un montón de gente. Ayer el teléfono era una locura. Y no, a veces pido perdón por a veces no poder responder a todo. Pero sinceramente yo estoy muy agradecida porque sé que si muero feliz en un río o lo que fuera van a ir a prender fuego todo. Yo quiero agradecerle en especial una actitud que tuvo. Hace un tiempo la conocí a Silvia Martínez Casina. Sí. Fuimos a la casa, estábamos hablando del protocolo que tiene que presentar, es delegada de Canal 13 y de Artear y de diferentes lugares. La conocí, hablábamos de los protocolos de género para los ámbitos laborales y... ¿qué? Nada. ¿Me asustaste? No, nada. Y en eso que estábamos hablando con ella, yo siempre le dije, aparte nos cruzamos en muchos encuentros de mujeres, no en el encuentro de que se hace una vez al año, no, sino me refiero a cada charla, nosotros nos cruzamos. En las conferencias que se dan. Entonces estaba con Nati ayer. Claro, nosotros somos muy conocidas para los laburantes. Claro. Nosotros somos muy conocidos para los laburantes. Yo tengo algo, yo siempre me guardé mucho. No me gustan las fotos, no tengo esa posición. No porque vamos a lo mismo, una foto no te cambia nada, no hacemos eso de no. Yo te ayudo a vos, pero te sacás una foto conmigo porque te ayude. Yo me saco fotos con laburantes. Claro, pero a ver, hacemos este convenio y me saco la foto porque hicimos este convenio. No, las fotos... es solo para prensa y es todo mentira a veces. No, escuchemos más radios alternativas que vienen de gente laburante. Entonces, bueno, empezamos a difundir lo que había pasado. También un tema de protección, ¿no? Porque debe ser así y tiene que ser así. Y bueno, nada, yo trataba de darle menos bola al teléfono porque un tema de que estaba haciendo justamente una demanda. Y me aparece un Twitter de Silvia Martínez Casina, delegada de Canal 13. ¿Lo tenés al Twitter? No, a ver si lo tengo yo. Ahí me parece, sí, espera. Me parece que se lo mandé a... No, sí, yo lo tengo que tener en... Acá, espérame, captura de pantalla. Acá está. Ah, bueno, dale. ¿Querés que lo lea? Por favor. Solidaridad con Eva Serrano, bueno, Eva. Que arroba, porque yo no tengo Twitter. La mujer que presentó la primera cautelar ante la justicia por violencia de género en su trabajo, ahora ella y su compañera Natalia son amenazadas de muerte. Abrazo a ambas, basta de abusos y acoso laboral. Bueno, la verdad, Silvia, gracias. Escúchame, ¿tenés ya los audios? Yo igual sí, te voy a pasar tengo, uno. Pásame, pero tengo. Te paso el que tengo yo. Tucu, les agradecemos eternamente a todos por estar con nosotras. Ahí paso el primero. Ah, no tengo que subir el volumen. Espérame. Disidencia de la sociedad. Perdón. Somos la Comisión de Género y Disidencia de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de Loma de Zamora, adherida a la FORA. Estamos al tanto de las amenazas efectuadas por el Sindicato de Comercio a su programa de radio y organización por defender a las trabajadoras víctimas de reiterados abusos y violaciones. Les enviamos nuestro apoyo y solidaridad a su organización y a las trabajadoras denunciantes. Desde ya repudiamos el accionar machista y patotero tanto del sindicato como de las patronales que persiguen y hostigan a las compañeras que no se callan. Voy a recordar esto. Yo en lo particular, Nati también, ¿no? Siempre andamos juntas. He capacitado a diferentes agrupaciones en situación de violencia de género laboral y dentro de las organizaciones para poder combatirlas. Entonces, nunca cobramos un mango porque a mí me parece que el trabajador tiene que tener herramientas y a veces esas herramientas están lejos de nuestro sueldo porque no tenemos para hacerlo. Entonces, cuando me pide un compañero o una agrupación me pide que lo haga y me dice, no, bueno, ¿y cuánto es? Y yo digo, ¿cómo te voy a cobrar? No te puedo cobrar. No hay plata para ninguno, tomamos unos mates, trate un paquete de yerba y nada más. Y así lo hemos hecho durante años. Y ¿tenés el del otro? Sí, a ver, dale. Buenas, ¿qué tal? Bueno, queremos dejarle un gran abrazo, un mensaje también de solidaridad para las compañeras de la Fortaleza de Evas, tanto Natalia Barzola como Eva Serrano. Bueno, y tantas mujeres también que están ahí al pie del cañón contra el abuso de los sindicalistas y el abuso de la patronal hacia las mujeres trabajadoras de comercio. Así que un saludo grande desde La Voz del Obrero. Y bueno, vamos a seguir estando presentes ahí porque también sentimos que es nuestra casa, porque podemos expresarnos, porque es un lugar de expresión importantísimo para las trabajadoras y trabajadores. Y les mandamos un abrazo enorme. La verdad que las palabras no nos alcanzan de agradecimiento y también bronca ante estas situaciones de injusticia. Un abrazo grande y arriba los que luchan. La Voz del Obrero es un... Ahora vamos a pasar todos de radio. La Voz del Obrero es un programa de radio que nace hace muchísimo tiempo. Están todos los militantes combativos. Estoy muy orgullosa de estar ahí adentro. Es un grupo que arma Gustavo Galeano y estamos todos. Están compañeros militantes de San Luis, San Juan, Misiones, Tierra del Fuego. Somos los más combativos. Lo más fuerte ahí adentro es la UOM. Por eso yo tengo muy buena relación con la UOM, con los delegados de la UOM, que ayer subieron un comunicado repudiando el accionar y muy enojados porque nosotros capacitamos a los compañeros del grupo Techín. Nosotros capacitamos a los compañeros del grupo Techín, también, insisto, sin cobrar un mango porque me parecía que no podíamos cobrarle a un trabajador. Y pasa el otro, a ver. Hola, soy Gustavo del programa La Conquista del Pan, que se emite los sábados de 11 a 12 por Radio 26 de Julio AM 1580 de Gleu. Es un programa donde difundimos la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los colectivos y los movimientos sociales y el ideal anarquista. Nos queremos solidarizar con las compañeras de Banda de Comercio por los distintos aprietes y situaciones que las están haciendo atravesar y vivir. Así que, Eva, y para tus compañeros, tus compañeras y tus compañeres, toda nuestra solidaridad y apoyo. El espacio está disponible para cuando quieran difundir lo que ustedes crean conveniente. Viva la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Salud y libertad contra la patronal y la burocracia sindical siempre. Piel de gallina, te y digo. Y también voy a mandarle un saludo a los compañeros de la radio colectiva. Gracias. Gracias. ¿Qué les puedo decir? Gracias. No, sí. Yo el otro día dije lo mismo. No necesito que 30 burócratas me quieran. Mientras a mí me quiera la base de los trabajadores. Yo pensé en un clavo. ¿Qué les pasa? ¡Ay, yo me asusté cuando dijiste eso! ¡Ay! Pará, voy a leer. Porque acá al lado tengo la lista de lo que puedo decir, lo que no puedo decir, las malas palabras, porque si no, pues se enojan y me llaman para amenazarme. Y esa, en esa lista estaba esto de chuparte un clavo. Me asusté, pero estaba. Tendrían que haber visto la cara de Natalia. No, sí, ¿chuparle qué? Iba a ser el pío. ¿Viste? No. Voy a leer uno de los comunicados de los compañeros del grupo Techín. Yo los adoro. Eva Serrano, trabajadora empleada de comercio, que denunció hace unos años y logró el primer fallo contra la violencia de género laboral contra un dirigente sindical, es nuevamente hostigada por personal de la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal. Hoy Eva está al frente de la fundación que contiene y brinda y ayuda a víctimas de violencia de género laboral. Son cientos las denuncias que recogieron en este tiempo y motivo por el cual está recibiendo amenazas ella y su compañera Natalia. Todo el repudio a estos delincuentes amparados en la impunidad del poder y toda la solidaridad con las compañeras que mantienen firme su lucha. Agradezco a quienes compartan. Más de 1000 compartidos tuvieron. No más. No te das idea. Yo quiero mandarle también un saludo a Maxi Areco, los compañeros de CIS, para mostrarme ahí, sí, que quiero ver. De CIS. De CIS, Comunicación de la CTA, un gran beso. Sí, son compañeros que yo no tengo relación, pero sé que siempre andan defendiendo a compañeros. Ay, ¿saben qué? Asesinatos laborales, un beso, quédense tranquilos, porque ayer estaban todos enloquecidos. Bueno, yo le mando un saludo a mi compañera Eleonora. Eleonora es parte de Pan y Rosas de San Martín. Ay, sí, Eleonora. Muchas gracias a Marilina y muchas gracias que pronto va a salir todo esto también en ¿Ah, sí? En la revista, sí, de La Izquierda Diario. Nada, les agradezco también a ellos por estar, por los mensajes que nos mandaron en cuanto se enteraron, por todo el movimiento que están haciendo con nosotras. Así que, si ya te digo, querés volver a amenazarme, querés volver a llamarme, es uno contra 100 que están al lado nuestro. La verdad, sinceramente, no me interesan tus amenazas y tus malos tratos y tus malos modos de patotero. Porque después tengo estos mensajes en los cuales me siento súper, súper, súper halagada. Así que imagínate que vos me digas que vos te sentís culpable porque no voy a decir la mala palabra, me llama amenazándome a mí, a vos, y haciendo todo este escándalo barato. Y la verdad que me quedo con todos los mensajes hermosos de la gente. Le mando un mensaje a Joel también. En estas cosas te das cuenta que hiciste las cosas bien. Claro, exactamente. ¿Viste? Acá es donde se mide todo el trabajo que uno hace. Porque yo voy a repetir esto. Yo esto no lo hago a conciencia de que el día de mañana o que soy tal o que tengo tal cargo o que tengo tal cosa. Ayer lloraba, te juro, voy a llorar. Me mandó un mensaje una de mis mejores amigas, Gisela, te adoro con el alma. Nada, y que mi amiga de toda la vida, porque la conozco desde que íbamos al jardín juntas prácticamente toda la vida, aunque la vida a veces te separa y demás, que me mande un mensaje diciéndome que se sentía orgullosa de mí y todas las cosas que me decía, porque vuelvo a repetir, yo no hablo de todo lo que hago en el día, no hago alarde de lo que hago, no hago alarde de quién soy, de cómo tratamos las cosas, con quién nos enfrentamos, a quién ayudamos. No hago alarde de todas esas cosas, porque yo lo hago porque es algo que lo siento así y que creo que podemos cambiar el mundo. Esas cosas son las que a mí, sinceramente, me hacen emocionar y me llena el alma y me dan ganas de seguir con todo esto sin importarme las amenazas de estos tipos, ¿me entendés? O sea, ya está, con eso es suficiente. No, yo no voy a llorar. No, te la bancaste, ¿eh? Sí, me la rebanqué. Ayer cuando fui a presentar el expediente, quiero ser corta, le digo a la mesa de la recepción, le digo, escúchame, y tengo este que es mío, porque yo había llevado un montón de compañeras, un montón de expedientes para presentar, un montón de denuncias para presentar, y le digo, tengo este que es mío, no sé si está bien redactado, le digo, porque como es la primera vez que presento uno en nombre de la fortaleza y además me representa a mí, le digo, ¿lo hice bien? Entonces lo lee, me mira y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, mirá, le digo, no, vuelve ese, esto, le digo, la defensa, le digo, que no sabía qué decirle. Y me dice, no, Eva, no, me dice, el fiscal va a estar como loco. Me dice, quédate tranquila, me dice, vamos a hacer todo lo más rápido posible. Así si hicieran que bien las cosas, les pasaría exactamente esto. Que un fiscal se ocupe, se preocupe, que la gente que te rodea, fiscal, la gente que no te atiende, porque no. Los fiscales no te atienden, bueno, entonces, claro, exactamente, vamos a lo mismo. Si hicieran bien las cosas, esto no estaría pasando. Yo, de mi parte, como tenemos que ir cerrando nuestro espacio de radio por hoy, nada. Les mando un abrazo a todos los que en estos días estuvieron. Escúchenme, 2:30 vamos a arrancar un pequeño bloque con lo que está pasando en el Hospital Piñero. Ajá. Para los compañeros, porque están en lucha y están pasando re mal. Bueno, dale, listo. Nada, eso, despedirme de Banda de Comercio con esto de un abrazo gigante a todas las compañeras que nos han mandado estos mensajes hermosos, a las que llegan acá con un regalito, sea el lo que fuera. Esos cambios a mí me llenan el alma. Les agradezco muchísimo a todos y en especial, lógicamente, a vos, Eva, que estás siempre al lado mío y que estas cosas te indignan y que pensás igual que yo. Así que, nada, gracias eternas. Bueno, yo le voy a mandar un saludo. Vamos. Primero, organicemos las agrupaciones, porfa, rápido. Se viene la asamblea, dejémonos de joder, que están todos dispersos. Amo que tiren folletos, me parece que es hora de que nos empecemos a agrupar y movernos todos. Acá hay lugar, capacidad, así que vamos, movimiento. Segundo, a los compañeros de Parque Norte Tierra Santa que se suman a todo esto, pueden mandar mensajes y contarnos lo que está pasando ahí adentro. No se olviden de Betty. Y vamos, Osecap, La Croce, un beso, tienen agua en el baño, no era tan difícil, nos falta el aire acondicionado, y sáquenme a Cristina que está amenazando a las trabajadoras, porque anda Cristina diciendo, ¿cómo no le dediqué el programa? Anda Cristina, que es de la jefa, anda diciendo, ay, no sabía que teníamos sindicalistas acá dentro, y sí, boluda. Estamos en un gremio. A ver, otro más, Osecap. Sindicato de Empleado de Comercio, los trabajadores, únanse, reagrúpense. A los trabajadores del Sindicato de Empleados de Comercio, en especial a ustedes, gente, les mando un beso y por favor súmense, porque acá tiempo todo esto. Imagínense si logramos que la base mueva a la de arriba. Exacto. Vamos, y Osecap, los amo. Sí, sí. Les mandamos un beso a todos hasta el viernes que viene. El que tenga miedo y ande asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, solo valientes los que están pegados. El que tenga miedo y ande asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, solo valientes los que están pegados. Aquí sobrevive el más ranqueado, el más talentoso, el más preparado. Camarón que se durmió a 200 pesos el plato guisado. Tengo la piel dura, el pecho de acero. Pa' mantenerme he sido guerrero. He peleado con lo malo y con lo bueno. Y he bebido del veneno de los traicioneros. He sufrido y he llorado. He perdido y he ganado, muchas veces he tropezado, me he caído y me he levantado. Dime quién no ha dicho una mentira, piadosa para salvar un amor. Es maduro pedir permiso, es más fácil pedir perdón. A veces finjo que estoy abajo, solamente para comprobar. ¿Cuáles son los amigos que se quedan? ¿Y cuáles son los judas que se van? El que tenga miedo y ande asustado, que se quede en su casa guardado. LLA, ningún miedoso ha progresado, son los valientes los que están pegados. El que tenga miedo y ande asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, son los valientes los que están pegados. El que tenga miedo. Julián, finalísimo. El mambo de Julián, oh yeah. El que tenga miedo que se compre un chaleco antibala. Dale mambo, dale mambo, dale mambo. El maduro de esta vaina, Renato Febrero. El mambo de Julia, oh yeah. No. El que tenga miedo, que ande asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, son los valientes los que están pegados. El que tenga miedo y ande asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, son los valientes los que están pegados. Dime quién no ha dicho una mentira, piadosa para salvar un amor. Es maduro pedir permiso, es más fácil pedir perdón. A veces finjo que estoy abajo, solamente para comprobar. ¿Cuáles son los amigos que se quedan? ¿Y cuáles son los judas que se van? He sufrido y he llorado, he perdido y he ganado. Muchas veces he tropezado, me he caído y me he levantado. tenga miedo y no quiera salir a vacilar, que se compre un guachimán. Ese mundo necesita humildad. ¿Y qué es humildad, Dios? Es tener el suficiente amor para entender y perdonar al otro. Por eso llorarás y llorarás. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor.